deja el dolor que me dejaste cuando te marchaste. Y tú dirás que he sido yo el loco que se equivocó, el que te empujó a los brazos de él, y fuiste tú la que se fue. Y a ti te digo, y si te vienes a buscar ahora, seré yo el que se va. Y a ti te digo, ay, ay, ay, porque yo ya no siento nada. Y si te vienes a buscar ahora, seré yo el que se va. No había doctor en el momento, ni medicamento para ese sentimiento. Solo faltaba tú, mi cura eras tú. Y me cansé de buscarte, llamarte y hablarte sin encontrar respuesta en ninguna parte. No seré el que insista, ya te he borrado de mi lista. Y a ti te digo, por ti yo ya no sé.